las llamas salvajes. Cuando la turra se aprieta, se toca, se sube el traje. Tiene a los turros volviéndose locos, siguiendo su baile. Se aprieta, se toca, se sube el traje. Tiene a los hombres volviéndose locos, siguiendo un celaje. Y baila como diosa, como si no la viera. Se suelta el pelo y se hace toda una fiera. Hacerle un embrujo esta noche quisiera. Que fuera yo la presa que su boca mordiera. Y va danzando suave como hechizando a la luna. Atutas un embrujo que te lleva a las alturas. Ella es la gata que te ataca en la noche oscura. Sustancia pura, mi calentura. Cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Pónteme de espalda. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Escuchando el sonido de Franco Giorgi. Esto es Brian Morandi J.